que si hay basura a mi alrededor, hay que sacarla toda porque no existe nada peor. Soy de los que intentan hacer soldado para vivir, vivir condenado a muerte y apretujado no es para mí. En el colegio por no aceptar que la única opción de vida debía ser la universidad, y al poco de andar cantando con mi guitarra por la ciudad, se hicieron grandes mis ojos y pude ver en la oscuridad. Soy un ángel descarriado, puedo ser un prófugo de paz en la ciudad. ¡Hey! ¡Escucha! ¡Ándate a la lucha! La lucha por la vida, la lucha por la liberación. En este país de idiotas ser un rebelde es la solución. Si asomas un poco el mate te dan un palo y te hunde más. Si tienes auto pequeño vendrá la micro y te aplastará. Hablamos por el derecho y entendemos a... Hasta saber, el mundo está hiperpodrido y lo puedes ver hasta en la TV. Hay que sacar basuras de los bolsillos y el interior. Hay que rezar un poco para estar sanos del corazón. Soy